7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu. Desprogramate. Seguimos en Decimú, hoy estamos grabando en Mu Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440. Estoy con Mario Barrios, que es uno de los referentes de la Unión Solidaria de Trabajadores, que nació de una pelea gremial de los trabajadores que, de Techint, que estaban en el, trabajando para el SEAMSE, para el relleno ecológico allá en la zona de Wilde, Villadomínico y Avellaneda. Qué olor que había en ese lugar. Sí, sí. Yo recuerdo, también. Pasaba por ahí, era... No, insoportable. Nosotros insoportable. Somos del barrio, era insoportable. Pero bueno, era hecho profeso eso, ¿no? Era... Mario y sus compañeros están convirtiendo esto en un parque hermoso, pero a la vez con todos los trabajos que hacen falta con respecto a cuidado para que todo el veneno que está allí concentrado no afecte al ambiente, ¿no es cierto? Sí, sí, hay todo un trabajo de remediación de suelo, de recuperación del lixiviado y de quema del biogás, todo un trabajo en el tema de la recuperación del biogás que tiene que ver con eso, ¿no? Sanear el lugar que estaba saturado de residuos, ¿no? Ahí hay montañas de 18 metros de residuos que bueno, parecen colinas y en realidad son rellenos de basura, ¿no? O sea, Mario, que saqué la cuenta de acuerdo al peso de la basura que hay allí, por lo que ustedes me contaban y por lo que, bueno, lo que es público y notorio, y saqué la cuenta que es como si hubieran enterradas allí 900 millones de personas. O sea, como si fuera el 20% de la humanidad que estuviera ahí tapado. Imagínate el volumen y el peso que implica esa basura que está allí. De esa pelea y de ese trabajo nació la UST como cooperativa, que se plantea una cantidad de cuestiones barriales desde el punto de vista de haber creado escuelas, haber creado un banco que permite los proyectos de la gente del barrio con la UST como garante. A la vez han organizado, por eso yo hablaba de la cuestión barrial, la posibilidad de que haya delegados por manzanas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa la mesa de organizaciones? En la mesa de organizaciones, nosotros ahí en una primera asamblea decíamos que habíamos recuperado el trabajo merced o producto de la voluntad de lucha de los trabajadores y del acompañamiento de su familia, pero también fundamentalmente del acompañamiento de una comunidad. Y que una vez recuperado el trabajo había que devolver a la comunidad su compromiso de lucha, también con un compromiso nuestro de devolverle a nuestra comunidad necesidades o satisfacer necesidades básicas como poder generar puestos de trabajo y pelear por una calidad de vida de nuestros vecinos. Habíamos recuperado el trabajo merced o producto de la voluntad de lucha de los trabajadores y del acompañamiento de su familia, pero también fundamentalmente del acompañamiento de una comunidad. En la primera asamblea quedó definido que parte de nuestro excedente tenían que ir para desarrollar la investigación de qué cosas faltaban en el barrio, para apostar a la organización y empezar a ver cómo juntábamos las organizaciones para generar una discusión y organizar a nuestra comunidad. Y utilizamos como lema una sigla que era: en una comunidad organizada todo es posible. Si somos capaces de organizarnos, somos capaces de... Ahora, había que romper los celos, los miedos y lo de los delegados manzanares tiene que ver con eso, porque hay viejas estructuras institucionales que dicen nuestro radio de acción es de tal calle a tal calle, como si eso nos diera o nos enmarcara que toda esa gente les pertenece, y la verdad es que no es ningún título o no te da nada además que te diga que vos representás más gente, sino realmente a quién llegás. Entonces nosotros decíamos que respetábamos el tema institucional y el tema de las organizaciones del barrio, pero que respetábamos muchísimo más la pluralidad, o sea, que llegáramos a los vecinos con la comunicación. Y nos parecía que todas las instituciones no tenían un vínculo directo con el vecino. Entonces nos propusimos elegir delegados manzanales y salimos a elegir dos delegados por manzana, que después recaían en cada una de las organizaciones, pero para hacer asambleas de delegados manzanales. Así que bueno, fue una muy linda experiencia, muy debatida, muy discutida, pero que hay un proceso de reconocimiento y de confianza que nos vamos ganando, porque yo creo que uno se conoce en el trabajo, ¿no? Y uno tiene un montón de prejuicios de algunos compañeros, vecinos, y sin conocernos. Entonces, bueno, uno se conoce en el trabajo, ¿no? Así que lo mejor que nos puede pasar es conocernos y después iremos viendo cómo... Que hay un proceso de reconocimiento y de confianza que nos vamos ganando, uno se conoce en el trabajo, ¿no? Pero entonces uno se encuentra que el barrio de San Lorenzo, que es un poco la sede así territorial donde está la Unión Solidaria de Trabajadores, ha tenido una forma de autoorganización eligiendo sus propios delegados, lo cual a mí me suena a una enorme forma de democracia, una manera práctica y barrial de ejercer la democracia donde la gente puede participar. Claro, porque dos delegados por manzana, para cada delegado tiene dos cuadras en las cuales trabajar, y estamos hablando de un barrio de unas 24.000 personas. Pero hay un detalle que vos mencionaste muy al pasar y me gustaría rescatar para que los oyentes de Simulo lo valoren, que es que ustedes decidieron que una parte de los excedentes del trabajo, o sea, de las ganancias que podría tener la UST por el trabajo que hace de saneamiento en el SEAMSE, que una parte de eso esté dedicada al barrio, a estos proyectos educativos, culturales, deportivos, de organización, de proyectos productivos. ¿Eso empalma con la idea de autogestión, Mario? ¿Y qué significa eso de autogestión? Sí, sí, empalma básicamente con eso. Y la idea de autogestión es la autosuficiencia del emprendimiento que uno desarrolla. Nosotros a veces somos muy críticos en muchos programas que, más allá de las intencionalidades o buenas voluntades que hay, siempre nos queda rengo, ¿no? Digo, lo deben de vivir cada una de las organizaciones cuando el Estado propone algún emprendimiento, algún microemprendimiento, alguna cooperativa, uno queda preso de la burocracia estatal. O sea, no casi mayoritariamente fracasan los emprendimientos, y a veces uno se siente frustrado doblemente. Uno viene de perder su trabajo, de buscar una salida laboral, y la salida laboral la encuentra gracias al beneficio que le da el Estado en desarrollar un emprendimiento que después se vuelve a caer. Es como que vuelve a fracasar, y hasta se siente que el fracaso es producto de su descontinuidad, de su falta de preparación, de su falta de capacidad. Es culpa tuya el problema. Es culpa de uno, y no es culpa de uno. Yo creo que nosotros somos unos convencidos de que no es culpa de uno, y somos una muestra. Pero vos lo sentiste de modo personal eso en alguna época, totalmente, ¿no? Lo hemos sentido nosotros totalmente. Uno fracasa en algo y decís, ¿cómo quieren? Es como que, no sé, que vayamos a jugar un partido, nos hagan jugar un partido contra la selección argentina y nos pongan del otro lado a la selección, a Messi, a Romero, a todo eso, y nosotros nos dicen, bueno, pero si ustedes no se saben defender, si ustedes no saben atacar, ¿y qué quieren? Messi te va a pegar un baile. Bueno, nosotros nos largan a la cancha, sí, salgan a competir con Techín, con Rogio y qué sé yo, y nos van a dar un baile, además porque se saben entongar, saben hacer todas las trampas que uno se puede imaginar, que uno no, a veces ni siquiera tiene capacidad de análisis para pensar cuál es la cantidad de trampas que tienen en el medio, y son esas y algunas más que uno ni siquiera alcanza a imaginar. Y bueno, y ahí nos largan a los leones, y bueno. Claro, vos me contabas que tuviste algunas noches de insomnio por eso, ¿no? Y sí, nosotros, yo le digo, cuando nosotros empezamos con lo nuestro, la verdad es que fue muy, muy duro, ¿no? Porque estábamos, hasta uno llega a cuestionarse si está bien lo que está haciendo, porque te entra la duda de si, bueno, no puede ser que esté, o que haya tantos equivocados y que nosotros tengamos la verdad. A ver si todavía la verdad no la tienen los otros y los equivocados somos nosotros, porque nosotros no habíamos traicionado, no habíamos vendido la lucha de nuestros trabajadores, no habíamos arreglado para nosotros, seguíamos manteniendo firme la condición de luchar por la defensa del trabajo de nuestros vecinos y demás, y por ahí veíamos que nuestros compañeros iban viendo cómo era la salida individual y nos terminan echando a nosotros, ¿no? Nos terminan echando a nosotros, y dependíamos después de la solidaridad de esos compañeros. Bueno, eso sí, por supuesto me provocó insomnios, lágrimas, broncas e impotencia, pero bueno, por suerte el final fue otro, ¿no? El final, claro, es lindo poder contar ahora, claro, que de aquellas lágrimas que vos tuviste, que tuvieron tantos compañeros, de pronto hubo un final feliz. ¿Por qué? Porque pescaron una vuelta muy interesante, que es decir, en lugar de quedarnos en lo estatal o lo privado, pensar que esos son nuestros únicos destinos, crear la autogestión. Esa es la idea de la independencia, de poner en marcha el propio proyecto, pero no como un cuentapropismo al viejo estilo neoliberal menemista, sino la autogestión como un proyecto colectivo. Ya volvemos para que Mario me cuente, porque me quedó pendiente de eso, cómo se puede llegar a rescatar a chicos de la calle. Decimu. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Decí Mu. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Estamos en el último tramo de Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando con Mario Barrios, de la Unión Solidaria de Trabajadores de Avellaneda. Mario, me quedé pensando, ¿cómo se puede comunicar uno con ustedes? Si quiere conocer, si quiere aportar, si quiere interiorizarse de lo que es toda esta experiencia. Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que es Cooperativa UST, que ahí se puede entrar, se puede mandar mensajes, nos podemos comunicar por ese sitio, o por teléfono, el teléfono de la cooperativa, que es 4217-5068, y estamos ubicados en Villa Domínico, en la calle Ortega y San Vicente, muy cerca de la estación de Villa Domínico, alrededor de 6 cuadras más o menos, así que bueno. Y cuando uno habla de conocer la UST, me imagino, Por la sorpresa que a mí mismo me provocó todo lo que iba conociendo, hay que ir con una especie de brújula o GPS o algo, sí, porque son cantidad de actividades. Es conocer, por ejemplo, cómo llevan adelante una huerta agroecológica, cómo llevan adelante el trabajo de saneamiento del SEAMSE, cómo llevan adelante proyectos educativos, formas de organización barrial, cuestiones deportivas, este cúmulo de cuestiones. Pero me asombró el hecho de ver cómo los trabajadores de la UST, de esta cooperativa, de golpe pudieron también incorporar a chicos de los que normalmente quedan raleados en la calle, chicos que no han tenido por generaciones probablemente, sus mayores tampoco han trabajado, y de pronto la UST ha demostrado cómo el trabajo es factible para esos chicos a los cuales nadie les pone una ficha. Sí, nosotros creo que nosotros decimos siempre con mucho orgullo que nuestra construcción es contracultura, no contracultural. Y llego y nosotros tenemos una cultura del capitalismo. Nosotros, a ver, ¿cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo ni siquiera es ese pibe, ni el enemigo nuestro es el capitalismo. El capitalismo que destruye la solidaridad, destruye los lazos, descarta, relega a los pibes más pobres. Entonces después, estigmatizados, los pibes más pobres no tienen trabajo, no pueden estudiar, una serie de cosas que, bueno, eso lo sufre el último eslabón de la cadena. Nosotros decimos siempre con mucho orgullo que nuestra construcción es contracultura, no contracultural. El enemigo nuestro es el capitalismo. Y si nosotros decimos que lo que construimos es a contracultura y organizamos talleres de desemprendimiento de las cosas que hemos aprendido, una de las cosas que había que hacer era cómo confiábamos en esos chicos, que eran los chicos de fisurado, como se dice, en la esquina, los pibes que nos venían a vender por ahí alguna herramienta robada o alguna bomba, y les decíamos nosotros cosas robadas no compramos, y desde ahí empezaba la conversación, para decirle que era más fácil que trabajaran, que vengan a trabajar, que salgan a robar, que un día le iban a pegar un tiro por dos mangos, y empezaba esa conversación, y bueno, los pibes nos han demostrado, en muchos casos no alcanzan a incorporarse, no alcanzan a salir, pero en muchos casos la verdad que nos queda el orgullo de que hay muchos pibes que estaban abandonados en la calle. Bueno, vos le hiciste una nota a Matías, que es uno de los pibes que nosotros mostramos como un pibe abridor de puertas y que las primeras veces nos trató de caretas, y hoy es un laburante nuestro y un laburante que se está preparando para ser alguno de los que conduzca, un pibe de los que pueda conducir o que por lo menos esté defendiendo las propuestas de laburo desde su propia experiencia, ¿no? De haber estado en la droga, en algo del afán o en abriendo puertas de durmiendo en la calle. Y bueno, nosotros decimos a veces no contamos experiencia propias, pero nosotros también nos criamos en la calle, yo también me crié en la calle y no tuve necesidad, gracias a Dios, de andar robando, o no salí por estas cosas de la vida. Y yo digo, no necesariamente salís robando o fisurado, y es una muestra de que si los pibes estos tienen oportunidades, si pudiéramos largar juntos con cualquier otro pibe en una carrera, seguramente los nuestros empardarían, pero bueno, son tan de lugares tan distintos las largadas que nuestros pibes no llegan nunca, ¿no? Entonces, para nosotros es una obligación moral de la UST incorporar, y también lo hemos definido con los compañeros, que nos lleva a discusiones, ¿no? Porque algunos compañeros dicen, al final se le dan las oportunidades a los peores. Y yo digo, sí, nosotros somos como la legión extranjera, los peores hay que darle la chance, acá están los peores, pero los que tenemos que transformar en mejores, porque los demás siempre tienen posibilidad de salir. Que no tienen ninguna posibilidad son esos, los peores. La UST ha recuperado el trabajo. Hoy en día, por poner un número, ¿cuál es el promedio de ingreso de los trabajadores de la UST? Y el promedio son 5.000 pesos. 5.000 pesos. Esto lo que demuestra es la capacidad de trabajo que ha puesto en marcha la UST. Pero me quedé pensando en algo. Vos que venís de la calle, vos fuiste un chico de la calle, fuiste una persona, un trabajador que larga este proyecto de cooperativismo con todos tus compañeros, que largan a la vez esta idea de salir al barrio y crear modos de comunicación, de cultura, de educación, el banquito de la buena fe, que es el que le presta a los proyectos, a los emprendimientos barriales y demás. ¿Cómo se logra esa amplitud de mira que no la tienen ni siquiera muchas veces los académicos y los sabiondos intelectuales? O no la tenemos los periodistas ni los tienen los cantidad de personas que se arrogan esto. ¿Esto de dónde surge? ¿De una cuestión ideológica, de conciencia, de sentido común, de sensibilidad? Sí, la verdad que es difícil explicar. Yo a veces me preguntan, ¿y vos cómo podés convivir con todo esto? Yo le digo, a mí me parece que es tan simple como no creerse más que nadie, ni menos que nadie tampoco. O sea, que somos iguales. Yo creo que somos iguales. Yo no me pongo por sobre nadie, pero tampoco, a mí me molesta mucho también que se pongan por sobre nosotros, por sobre los laburantes. Entonces decimos, creo que nosotros la búsqueda es una patria de iguales, un país de iguales, una tierra de iguales. O sea, y es muy simple, ¿no? O sea, si uno, la convivencia, a veces algunos nos plantean los pluritos políticos, pero están los del PRT, estos son los Montos, estos son los del PC, estos son. La verdad, le digo yo, hay gente buena y gente mala en todas las. Los partidos políticos, con algunos, por supuesto, si uno lo entra a escarbar ideológicamente, no va a tomar ni un café. Ahora, yo digo, nosotros nos conocemos en el trabajo, ¿no? Y tenemos una amplitud de idea, pues de verdad creemos en las diferencias, creemos en que el mundo se hace de la diversidad, se hace de diversidades, y en lo diverso está la riqueza. La verdad que para nosotros es mucho más fácil juntarnos con quienes comulgamos ideológicamente, con quienes tenemos afinidad política, pero seríamos de mentira, nos quedaríamos mirando el ombligo, porque sería nuestra propia visión, nuestra propia parcialidad de lo que creemos, y no, creemos que el mundo es mucho más complejo. Entonces hay que vivir en esa complejidad, ¿no? Desde ahí, ahora, si me preguntás de dónde me nace a mí, la verdad no tengo idea, qué sé, ¿no? Es como que para nosotros es más simple, aunque sea mucho más difícil. Yo siempre emulo y hago propia las palabras de Germán Abdala, donde dice, hagamos nuestro propio camino, que aunque al principio será muy doloroso, a la larga va a ser el nuestro. Y yo es eso, ¿no? Hacer nuestro propio camino. Nosotros no copiamos, hacemos nuestro propio camino, vamos haciendo la experiencia, erramos, discutimos, va a ser nuestro camino. O sea, en definitiva, la UST es la construcción de ese barrio, de ese pueblo y de los que se sumen. Yo digo, no es la construcción de alguien en particular. Y sería muy triste que ese alguien en particular sea yo, porque uno es mortal como cualquiera, quiere decir que ese proyecto moriría con uno. Y yo digo que nosotros estamos haciendo un proyecto para que sobreviva por sobre las personas, o sea, que sea el proyecto y no la persona. La memoria de Germán Abdala viene muy bien, es uno de los fundadores de lo que hoy es la CTA, de todas esas luchas que confluyeron en la CTA, en la cual está la UST, pero como bien dice Mario, sin mirarse el ombligo, abriendo la puerta y haciendo su propio camino. Creo, Mario, que es muy inspirador que estén haciendo esto, y espero que mucha gente se ponga en contacto con ustedes para conocerlo. Ojalá, si nos conocemos con otros compañeros. Gracias. Se le escucha cuando llega.